todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la división del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, en una agitada realidad política, pero antes que nada, hacer mención a la fecha que hoy se conmemora. Una fecha de significación histórica para la humanidad, la derrota del nazismo, la derrota de la expresión más dura de la dictadura terrorista del capital financiero que asoló a no solo a Europa, sino al mundo entero. Después vimos réplicas, nos tocó vivir réplicas también en esta zona del planeta, pero aquello fue sin duda de dimensión planetaria. Y la historia verdadera se ha ocultado, se oculta, se tergiversa, como pasa ahora, aquí en el Uruguay, cuando los personajes más nefastos de la derecha intentan reescribir la historia. La victoria o la derrota del nazismo tiene una versión de Hollywood, en donde con el desembarco en Normandía prácticamente los yanquis y algunos aliados derrotaron al nazismo. Millones y millones de soviéticos, de hombres de las repúblicas socialistas soviéticas que estaban construyendo una sociedad de justicia, de solidaridad, absolutamente humana, ofrendaron su vida en favor al servicio de la humanidad y derrotaron con su convicción, con su sacrificio, con el sacrificio de todo un pueblo. Derrotaron el nazismo salvando la humanidad. Y nosotros creemos que es tarea de la izquierda, es tarea de todos nosotros, de una batalla sin cuartel para recuperar la verdadera historia en todos los tiempos. Así como estuvo la historia negra del artiguismo y después la tergiversan con un artiguismo vaciado de contenido, así como, bueno, está la historia trucha de la derrota del nazismo, también aquí en estos días se intenta tergiversar la historia poniendo a los asesinos como salvadores y a las víctimas como asesinos. Así que nuestro homenaje al heroico pueblo soviético que dio aquella batalla histórica salvando a la humanidad. Mucho más acá, y yo diría mucho más, menos trascendente, son las batallas políticas que se están dando hoy en el seno de la coalición de gobierno. Hoy en el informativo de la mañana titulaban los compañeros "La montaña parió un ratón". Contra lo que yo pensaba, Cabildo terminó quedándose con los cargos. O sea, quedándose en el gobierno, a pesar de todas las cosas que dicen de este gobierno. El general Manini ayer definió, y Cabildo Abierto definieron a este gobierno como monárquico, no republicano, ¿no? Con una persona que define todo. 3 años le llevó a darse cuenta de esto, pero bueno, monárquico, que no atiende las necesidades de la gente. O sea, el gobierno del que son parte no atiende las necesidades de la gente. Este gobierno, según dice el comunicado de Cabildo Abierto, está al servicio de grupos económicos, bueno, el sistema financiero, los grupos forestales, pero siguen en el gobierno. En este gobierno, según dice el comunicado de Cabildo Abierto, no se escucha a los socios de la coalición, por lo menos a Cabildo, se los ningunea, se los agrede, se los agravia, y además se toman venganza con la pobre ex ministra de Vivienda y la echan porque discutieron el tema de la reforma de la seguridad social. Con todo esto, lo que es incomprensible, lo que es aparentemente incomprensible es cómo se quedan en el gobierno. Amenazan con un plebiscito, en fin. Pero hoy en una crónica de prensa que habla del debate que se dio en la mesa política de Cabildo, aparecen razones de mucho peso. Uno de los integrantes de la elección de Cabildo argumentó que irse del gobierno implicaba dejar mucha gente sin trabajo. Ahora sí nos vamos entendiendo. Hablan de 50 cargos de Cabildo en el gobierno. Súmele a esos 50 cargos secretarios, asesores, y lo que dijo un cabildante que estaba en ACE de que había colocado como a 50 o 60 de Cabildo dentro de ACE para conformar una especie de pelotón de combate de Cabildo dentro de ACE. O sea, se quedaron por los cargos. Esa es la verdad. O sea, toda esa prédica principista, etcétera, etcétera, termina en la política o en la politiquería que dice criticarse. Hay ejemplos no muy lejanos de fuerzas políticas que, siendo parte de un gobierno, se fueron o nos fuimos. Cuando entendimos que el gobierno del que éramos parte no estaba atendiendo las necesidades de la gente, cuando entendimos que el gobierno en el que estábamos había abandonado el programa por el que había sido electo, cuando entendimos que el gobierno en el que estábamos empezaba o estaba poniéndose al servicio de grandes grupos económicos, el sistema financiero, los grupos de la forestación, no fuimos del poder. Y no es que nos comparemos con nadie, digamos, estamos poniendo actitudes que definen una concepción de la política. Porque para estar al servicio de la gente, uno debe estar donde se atienden las necesidades de la gente. Es una contradicción insalvable. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Realmente, cuando iba enumerando los distintos puntos de durísima crítica, no solo al gobierno, especialmente al presidente, yo esperaba la resolución. Bueno, por todas estas cosas nos vamos. No, a pesar de todo eso, nos quedamos. ¿Y por qué nos quedamos? Y lo dijo uno de los cabildantes en la mesa política, según trasciendo yo en la prensa, quedaría mucha gente sin trabajo. Las cosas como son, tal cual son. En otro orden de cosas, bueno, ayer hablábamos en este marco, porque esto, ¿qué pasa con esto? Y degrada la política, genera mayor descreimiento. Lo decíamos ayer en relación a otras coyunturas, a otras situaciones a nivel internacional. Y nosotros tenemos que dar una gran batalla por recuperar la confianza de la gente en la verdadera política. Recuperar la noción y la convicción de que solo si nos organizamos y damos la batalla política por transformar esta realidad, podremos cambiar las cosas, que se pueden cambiar. No hay ningún designio divino que diga que esto tiene que ser así. Entonces, aquellos que creyeron, desencantados, enojados, que por acá había una opción de cambiar la forma de hacer política, bueno, los resultados están a la vista. Para cambiar la forma de hacer política, hacer política de verdad, política de pueblo, bueno, tenemos que organizarnos y tenemos que reconstruir el proyecto y colocar, ayer lo decíamos, lo vamos a decir todos los días, en el debate y en la lucha política, el programa de la izquierda. El otro día en una charla con compañeros, había gente joven que decía, pero escúchame, esto es posible. ¿Cómo vamos a hacer para nacionalizar y estatizar el comercio exterior? ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, haciéndolo. Porque lo otro es lo que tenemos. Y la pregunta que hay que hacerse es si es posible seguir viviendo en una sociedad regida por estas leyes que favorecen eternamente al gran capital, al sistema financiero, a los poderosos, si es posible seguir viviendo. En una sociedad donde ya, un país lleno de, ¿no?, como nos decían en la escuela, llanuras, penillanuras, ríos, arroyos, y no tenemos agua para tomar. Y lo que nos manda la vicepresidenta Dios es lo que le manda al pueblo, el mensaje que le manda al pueblo es, compre una Coca-Cola menos y cómprese una botella de agua. Señora, por favor, un mínimo de respeto hacia la gente. Es deber del Estado proveer de agua potable a la población. Y el problema, obviamente que la sequía influye, pero el problema es la falta de inversión, el desmantelamiento de las empresas públicas, en particular de OCE, y la falta de previsión, y el jugarse, como se han jugado, al proyecto Netuno, que es un proyecto al servicio de un consorcio de empresas multinacionales que no piensan en que nuestro pueblo tenga agua potable, sino piensan en cuánto van a ganar con este curro. Recuperar la política de verdad, la política de izquierda, la política hecha en base a principios, y encarar las grandes batallas que se nos plantean por delante. Queremos recordarle a todos los compañeros, compañeras, que este mes estamos trabajando con fuerza para tener el próximo sábado 27 de mayo un gran encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular. Eso es parte de ese camino que planteamos de construcción y fortalecimiento de la izquierda para dar la batalla en beneficio de los intereses de nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí, mañana estarán con la compañía de la profesora, compañera profesora Romy Silva, igual que jueves, el viernes con Carlos Pérez y el domingo a las 9:30, como siempre, con la audición del 26 de marzo. Hasta la próxima.